Mariana Schiaretto, Sociedad. Está aquí en el estudio Mariana. ¿Qué tal, Mariana? Hola, buenos días. Buenos días. Mariana Schiaretto, socióloga, docente de nuestra universidad. Bueno, especialista en tomas. No sé, es demasiado. Es como mucho, ¿no? No, sí. Has trabajado, sí. Sí, fundamentalmente en Cipolletti. Uh-huh. Y en un periodo. Ahora estoy revisando cómo seguir porque está a la vista que es un tema de agenda y que es un tema que en realidad se va complejizando, se va multiplicando al mismo tiempo que se complejiza en cada experiencia, ¿no? Uh-huh. ¿En qué años, qué periodo estudiaste? Y yo trabajé la historicidad de tomas desde el 96 hasta el 2008, tomando 4 tomas, porque obviamente hay otras que ocurrieron en ese periodo, pero tomé 4 casos. El primero fue 96-97, la toma de la plaza de la Naimapu, que es uno de los barrios más populares de Cipolletti, por parte de hijos, ¿no?, del barrio, que toman en realidad no es una plaza, sino un espacio público destinado, ¿no?, para plaza, pero estaba abandonada desde hacía 18 años. Y esa toma tiene características así bastante particulares en relación a cómo el Estado interviene, básicamente en relación a mecanismos de represión y exclusión. De hecho, uno de los referentes de esa toma se tuvo que ir de Cipolletti, ¿no? Justamente el análisis tiene que ver con eso, con ir recorriendo diferentes experiencias y ir viendo cómo se complejizan tanto las prácticas políticas de los sectores subalternos como del Estado, que no es cualquier Estado, ya lo venimos hablando, que es un Estado capitalista. Al punto de llegar a una de las tomas del 2008, que es una toma que se aloja sobre las vías del ferrocarril, en una zona céntrica. También son barrios son hijos del barrio del trabajo, por eso le llaman barrio del trabajo junior o la toma de la vía, y que también tiene justamente problemas ciertamente inabordables en relación a la tierra, porque son tierras que además son tierras que le roban al ferrocarril, digamos, que son parte de la tierra, son 7 metros de cada lado de la vía, que sí. Se supone que deben dejarse liberados. Uh-huh. Y bueno, frente a esa toma, fundamentalmente el nivel local del Estado toma un mecanismo básicamente de indiferencia, y ahí están, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta venía por si vos ves alguna particularidad, digamos, con las tomas que se están dando ahora en este último tiempo, porque la necesidad es la misma, ¿no? Uh-huh. Es la inaccesibilidad a la casa, sí. ¿No? A la vivienda. Sí. Esto lo conversábamos ya, que tiene que ver con que justamente, digamos, la historicidad de los mecanismos de autourbanización no datan de los últimos 30 años, datan de en realidad cómo se configuran las ciudades capitalistas en Latinoamérica desde hace 500 años, es decir, los sectores desposeídos es casi una constante que acceden a la ciudad a través de mecanismos de autourbanización. Cuando hablamos de autourbanización no estamos pensando en una autonomía absoluta, digamos, en algo que se genera espontáneamente y azarosamente, sino que hay digamos, ciertos como modelos o ciertas prácticas o estrategias que se van siguiendo, ¿no? En relación no solamente a qué tipo de espacio se toma, sino cómo se organiza. O sea, hay toda una serie de hasta podríamos hablar de ciertos patrones, ¿no? En relación a las tomas. Ahora, lo concreto es que de los años 90 en adelante es interesante ver cómo las tomas de tierra se constituyen en una arena de los conflictos sociales y políticos. En realidad esto que ya un poco venimos conversando de la capitalización política. Y esa capitalización política se va complejizando al mismo tiempo que el Estado, digamos, en sus diferentes niveles, en sus diferentes poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, desarrollando estrategias que tienen que ver con esto. Cuando hablamos de estrategia no es una racionalidad clara, sino que justamente son mecanismos que se van contradiciendo, ¿no? Hay una cierta ambigüedad y contradicción en esos mecanismos, y por lo tanto las prácticas políticas que llevan a cabo los sujetos que justamente protagonizan las tomas también van orientándose y definiéndose en relación a esa ambigüedad o contradicción del Estado capitalista. Entonces, lo que es importante ver, primero es justamente establecer una historicidad y ver cómo en cada ciudad se van dando estas experiencias, justamente porque hay una acumulación de aprendizajes, digamos, en relación a estas experiencias, que tiene que ver con la capitalización política, no solamente del Estado, sino también de los sectores populares. Es decir, esto se va complejizando. Y entonces me parece que esto hay que entenderlo, digamos, como tendencias estructurales, pero también hay que analizar cada caso y la especificidad de cada toma, ¿no? No se las puede aislar, por ejemplo, de la coyuntura política en la que se instala o en la grieta en la que este conflicto corre. Uh-huh. Cuando se conocía la semana pasada, bueno, esta información de que finalmente habría habido un acuerdo para que la provincia cediera las tierras a los vecinos de las 827 viviendas, a los que están tomando frente uh-huh. a las 827 viviendas, yo me acordaba lo que vos planteabas en algún momento de esta charla de los jueves, de esta necesidad que hay, digamos, de que el Estado, o sea, que cada toma está como atravesada por el Estado, ya sea provincial, nacional o municipal, local, ¿no? En este caso, la solución vino de la mano por parte del Estado provincial, ¿no? Y pensaba yo, ¿y qué ocurría con el Estado municipal? Uh-huh. Bueno, a los días hubo una reunión de Consejo Deliberante en donde se expidió el municipio diciendo, bueno, todavía falta la autorización municipal, digamos, para que se proceda, uh-huh. digamos, a la entrega de la tierra, exacto, ¿no? Exacto. Digamos, ahí está la conflictividad entre los distintos poderes. Sí. Y también, bueno, el oportunismo político en el caso de la provincia, ¿no? Sí, uno tiene que... Es muy difícil encontrar el límite entre, bueno, ¿fue una respuesta oportunista o es una respuesta que se tendría que haber dado desde un primer momento sin que hayan pasado ya, ¿cuánto? ¿Dos meses? Dos meses. Dos meses con gente, con familias exponiéndose... ¿A qué? O sea, me parece que tiene que ver también con digamos, cuando hablamos de una tendencia estructural, hay que entenderlo como una tensión justamente entre lo que la lógica del sistema capitalista y el avance de la democratización. Digamos, cuando hablamos de la tensión entre capitalismo y democracia, no estamos hablando de una democracia formal, ¿no? Estamos hablando de procesos de democratización que van más allá, por ejemplo, del derecho político. Es decir, acá tenemos a ciudadanos, ¿sí?, que gozan de sus derechos políticos, que pueden ir a votar tantas veces como sean convocados, pero también tenemos ciudadanos que ven que en el mercado no hay democracia. Es decir, se accede a una mercancía como es la tierra urbana, que es un, básicamente un derecho, una necesidad vital, un espacio vital, es algo fundante en cualquier tipo de ser humano, no hay posibilidad de que uno exista sin espacio. Ve que justamente eso que es tan vital y tan básico está mercantilizado y solo acceden algunos y bajo determinados mecanismos. Eso no es democracia. Digamos, uno ve que la democracia tiene sus límites y que cuando se intenta avanzar, es decir, cuando la democratización intenta avanzar sobre las bases mismas de un sistema que no es democrático por definición, porque el capitalismo no es democrático, en la fábrica, en la industria, no se hace lo que dice la mayoría, se hace lo que dice el dueño de los medios de producción, ¿sí? Entonces, me parece que esto tiene que ver con empezar a entender que poco a poco las contradicciones van a ser más fuertes, van a generar tensiones más complejas, porque hay efectivamente un avance de la democratización, ¿sí? Por parte de los sectores desposeídos, y también hay un retraimiento por parte de aquellas fuerzas que conservadoras y reaccionarias que defienden, por ejemplo, la base fundamental de este régimen de propiedad, que es la propiedad privada. Entonces me parece que hay que empezar a entender como estas cuestiones más de tendencias estructurales que no son nuevas, pero que llegan a un punto de complejización. Cuando lo que vos decís, Sole, es verdad. Bueno, digamos, fue oportunismo político por parte del gobierno provincial, seguramente. Uno no puede a esta altura ponerlo en duda, pero era una respuesta que tenía que dar el Estado. Y sí, también. Digamos, entonces empezar a ver que esto es complejo, y también es complejo por parte de los sujetos que están llevando a cabo la toma, porque fíjense que el proceso fue sumamente incierto. Uno no sabía si un día para el otro se los desalojaba, pasaron por... De hecho hay una causa judicial que... Por el procesamiento, se sabe que las instancias de declaración ante el juez fueron... terrible, digamos, se pasa por procesos de sumamente conflictivos y que apelan a la resistencia de las personas sin saber bien a dónde va a parar. Entonces, me parece que esto también tiene que ver con empezar a dar señales claras sobre, bueno, qué medidas se toman, cómo se va a solucionar este problema a mediano y a largo plazo, ¿sí? Uh-huh. Más allá de las coyunturas. Mariana, vos lo ves esto a través del recorrido que hiciste. Recién nos contabas que hace años atrás una toma se la se la ninguneó, digamos, uh-huh. Con total indiferencia se la dejaba a esas personas ahí, que imagino, no sé cómo estará ahora, pero posiblemente estén y todavía no se les haya dado una respuesta. Totalmente consolidada la toma. ¿Y cómo ves ahora con este surgimiento? Estamos hablando de 2 meses. Está bien, quizás haya un interés político en la toma y por eso se le ha dado respuesta. ¿Pero crees que en estos últimos años, por lo menos por lo que hemos podido ver en la toma de las 250, en la toma de Villa Obrera, se les da una respuesta? Por ejemplo, si se ocupa un sector... Se les da una respuesta para bien o para mal, pero... Sí, obviamente es un conflicto que interpela al Estado. Y en esa interpelación, la indiferencia también es una manera de responder. Yo hablo, digamos, en este caso puntual, se pasó por instancias de intentos de desactivación de la toma en las primeras 48 o 72 horas, que es lo que por lo general todo gobierno local intenta hacer. Se pasaron por diferentes instancias que son propias de los procesos de tomas, ¿no? Pero justamente ante la imposibilidad de darle una respuesta en relación a las tierras mismas, que eran tierras fiscales a cargo de Ferrosur, digamos, en este caso puntual, y acá en las 250 viviendas tenemos también la situación de que pertenecen al servicio penitenciario. Digo, en el fondo, y esto creo que la gente lo sabe, todos estos problemas se definen en términos de voluntad política. Digamos, porque más allá de las matrices legales y los marcos de referencia, digamos, dentro del Estado mismo, se sabe que esto se va acomodando, porque hay una imposibilidad de negar el conflicto. Por lo tanto, de alguna manera hay que responder. Lo que no está claro es cómo. Y esto se vio en el caso paradigmático de diciembre del Parque Indoamericano, ¿no? Donde tenemos en una de las capitales más importantes de Latinoamérica 13.000 personas tomando 130 hectáreas y, bueno... Respondió de la peor manera en ese caso. Se pasó, vos fíjate que se pasó por todas las estrategias y los mecanismos, ¿sí? Se pasó de la represión abierta con 3 muertos a justamente una negociación, digamos, que llevó muchos días y muchos muertos, pero esta situación de bueno, finalmente hay que darle una respuesta. Entonces me parece que esto tiene que ser una lección, un aprendizaje para todos, para la sociedad entera, digamos. No se puede negar el problema. Las tomas van a seguir multiplicándose en tanto y en cuanto no haya una planificación de un ordenamiento territorial que sea además participativo, es decir, donde la gente decida qué se va a hacer con el suelo urbano, que cada vez, por una cuestión matemática, va a ser menor, va a ser escaso, porque nosotros, la población crece demográficamente y los espacios se reducen. Lo mismo con la tierra productiva, que esto un poco lo charlábamos el otro día, digamos, hacia dónde va a crecer la ciudad. ¿Se va a avanzar sobre tierras productivas? No sé. Digamos, hay una serie de cuestiones básicas, de ejes, que hay que ponerlos en discusión, y no en una discusión cerrada y corporativa, donde desde hace años definen espasmódicamente se toman decisiones que van a definir a la ciudad desde sectores corporativos. Parece que esto está a la vista, que acá hay sectores que, por más de que sean los sectores más desposeídos, quieren, necesitan participar activamente y decidir los destinos de la ciudad y de cómo se accede a la ciudad. Bueno, gracias, Mariana. Sí. Gracias por acercarte a la radio y charlar con nosotros sobre estos temas, ¿no? Gracias a ustedes.